Yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 28 de julio de 2025 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda en el 91.4 de la FM y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no escucharéis la música. Tenéis que hacerlo para escucharla en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes. Hoy tenemos aquí de nuevo al compañero Francesco. Buenas tardes, Francesco. Buenas tardes a todos. Después de un mes ya vuelvo. Por eso voy a dar el teléfono para que nos conteste a las llamadas y a los mensajes, que es el 641-3867-68. Mensajes y llamadas al 641-3867-68. Y bueno, como siempre decimos, podéis visitar también las redes sociales de CGT Bus o de Radio Rosco, gente rosquera. Y tenemos esta tarde aquí también a Óscar Mellado de la cochera de Horta. Arriba. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy nos visita un compañero de Monbus, el compañero Alberto, que tenemos aquí una tertulia y vamos a seguir tertuleando por aquí con el compañero que nos explique cosas de su empresa. Hola, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y bueno, hoy tenemos aquí más temas. Evidentemente tenemos que hablar de la victoria que ha habido vecinal y sindical en el Carmelo, bueno, en los barrios de montaña de alrededores del Parguell, de las mejoras de movilidad que el ayuntamiento vende como propias, pero que han sido fruto de estas luchas. También hablaremos de las movilizaciones que habrán el día 9 de septiembre por los coeficientes reductores para la jubilación. Nos llamarán de Madrid y nos explicarán cómo está el ambiente por ahí. Y bueno, también hablaremos un poco de las comisiones que hemos tenido aquí en la empresa, de las huelgas que hay en Baleares, la huelga que hay en Cádiz, etcétera, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Está mucha huelga. Mucha cosa y nada, vamos a empezar aquí a hablar con Alberto, que ya digo, estábamos aquí con la lengua dándole a los kilómetros. Eso. Y vamos a seguir con el tema. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo se trabaja ahí en Montbus? Que me parece que no está muy... Bueno, contento. Primero, ¿qué Montbus? ¿Qué Montbus es muy grande? ¿En qué Montbus trabajas? Sí. Eso es... Sí, no, Montbus es una UTE de empresas y nosotros estamos en Monforte. Vale, que son los autobuses de Horta, ¿no? Digamos, sí, tenemos las líneas, sí. Nosotros tenemos líneas en Hortas, la 86 y la 87, uh-huh. Y también tenemos el aerobús, tenemos también gente en San Boy. Vale, pero son todos de la misma empresa. Sí, bueno, de la misma empresa y claro, vamos todos vestidos de Montbus, pero... Bueno, son de empresas distintas, sí, del mismo grupo, podemos decir. Sí, del mismo grupo, sí. Vale, va de acuerdo. Entonces, bueno, explícame un poquito, porque bueno, ha habido un coche que se ha desfrenado, que ha chocado contra unos vehículos hace un tiempo, y luego ha habido más problemas por prestar el servicio ahí en el de transporte público de esta línea que estás vosotros, ahí la 86, la 87, ¿no? En concreto. Y bueno, que bueno, ahora vosotros me comentaba que habéis constituido sección sindical, ¿no? Ya en de CGT, sí, sí. Ya. Vale. Nosotros, bueno, a raíz del accidente que hubo en Calderón de la Barca, un autobús que se quedó sin freno, pues unos compañeros decidimos ya crear la CGT, porque yo desde que estoy en la empresa, o sea, el comité de empresa es como si no estuviera, o sea, es un comité invisible. O sea, sí, no, que está... Que no, ni una nota. Vale. Yo he preguntado a los otros compañeros, digo, ¿cuándo fue la última nota que sacó el comité de empresa? Llevamos 3 o 4 años en la empresa y no hemos visto ninguna nota del comité de empresa. Qué vergüenza. O sea, Ni una nota, ni nada. Y eso que el derecho a la información es fundamental para los trabajadores. O sea, te puedes imaginar el nivel del comité de empresa que tenemos en Montbus. Entonces, pues bueno, ahí decidimos pues sacar la CGT, porque es la única alternativa que tenemos para avanzar en derechos. No, vale, pues nosotros os apoyaremos en lo que podamos y a ver si cuando haya elecciones sindicales podéis tener algún tipo de representatividad ahí en el comité de empresa, a ver qué tal. Bueno, pero es que se ha solucionado algo, la empresa, ahora con el tema de los autobuses, porque también con los mismos vecinos del Carmel, pues criticaban el servicio porque hay mucha avería, muchos autobuses parados y no se está prestando el servicio tampoco adecuado, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? Sí, no, actualmente no se cumplen los horarios. Vale. No, los tiempos que tiene la empresa, no los trabajadores no llegamos. No, sí, están, no, son imposibles de hacer. Son imposibles de hacer. Claro, luego también la 87 ha tenido cortes por obras, uh-huh, mucho tráfico, furgonetas mal aparcadas, bueno, una serie de incidencias que no están contempladas en los tiempos. O sea, sí, todas las incidencias se las come el trabajador. Sí, claro. Todos además que el trabajador, hablando de trabajadores, estáis, me comentabas que el sistema de descanso que tenéis es bastante primitivo, ¿no? No hay descansos. No hay descansos. No hay descansos. O sea, vamos de una punta a otra de la línea y no hay descanso. No, yo me refiero... Eso de acuerdo. Eso también muchas veces no pasa aquí en esta casa. Sí. Digo, yo me refiero a los descansos de que tengas tú un calendario de días puesto, días que no vayas a trabajar, días de reposo. No tenéis. O sea, tenéis un cuadrante, tenemos un cuadrante, ¿sí?, que nos lo entregan cada mes. Uh-huh. ¿Y con cuántos días de fiesta a la semana? ¿Con cuántos días de...? Bueno, en teoría... Bueno, claro, es que también, ¿sabes lo que pasa? Que los cuadrantes los entregan poniendo las horas extras sin preguntar a los trabajadores. Ah, directamente. Directamente. Ya, el cuadrante no van 160 horas, según convenio. No, no. Sí, no, van más. 190, 200... Se pone un poquito más. Según la empresa. Un poquito según más. Según la necesidad de la empresa sin preguntar. Entonces, eso es una cosa que nosotros estamos muy en contra de CGT, y es un objetivo que tenemos de que pongan todos los cuadrantes a 160 horas. Si luego la empresa necesita hacer alguna hora... Que pregunte. Que pregunte, claro, al trabajador. Pregunte, claro. Es así de sencillo. Y bueno, no hay calendario anual tampoco. No hay calendario. O sea, sabemos lo que hacemos en un mes. Cuando va a finalizar el mes, nos entregan el cuadrante del siguiente mes a los 3 días de finalizar el mes. ¿Qué quiero decir? Que tú no sabes el mes que viene las fiestas que vas a tener. Eso tú, es ilegal. O sea, no, es todo. Bueno, es todo ilegal. De trabajo y van a dar un calendario anual, por mucho que diga la empresa. Sí, sí. Pues, pero es que hay que denunciar a la inspección de trabajo. Claro. Por eso, si no por esto, denuncia, por todos estos motivos se ha creado la CGT, porque es que ni lo que marca la ley. No se da. No se da. Las horas extraordinarias anuales son un máximo de 80 horas sí, anuales. No, al año. Si te venden 30 o 40 30, en un mes, en dos meses las cosas no cuadran. Te las has comido ya las horas extra en 2 meses. Ahí, ¿no? ahí lo normal, 40 horas extras cada mes cada trabajador. Sí, sí, no. O sea, es un abuso, sí. Un abuso constante. Son empresas que son así y bueno, son así porque también hay que luchar porque no sean así, ¿no? Y para eso estás, ¿no? Entiendo que sí. A partir de ahora, pues se tendrán que ponerse las pilas también los trabajadores, que al final el sindicato sin trabajadores no existe. No existe. Pues, no. Sí, si quieren mejorar algo, habrá que lucharlo. Nosotros principalmente ahora nos queremos reunir con la empresa para ponerle todos estos temas encima de la mesa. Vale, pues para ver si... Claro, si la ley dice esto, tú ¿por qué no me lo estás dando? A ver, vamos a ver. Y planteárselo, porque hasta el día de hoy ni el comité de empresa, no entiendo cómo el comité de empresa no le ha podido plantear todos estos temas. Si es que por ley nos pertenecen sí. Una serie de cosas que no la estamos disfrutando. No tenéis ni lavabo en los finales, ¿no? No, o sea... Ni eso. En algunos finales no tenemos ni lavabo. Ya. Ni lavabo. Que ahora dice la empresa que se ha comprometido con el comité de empresa, uh-huh. Según nos explicó Comisiones Obreras, que van a buscar un comercio para estar con que un comercio sea, para sí, que nos dejen ir al lavabo. Sí, sí. ¿Sabes? Pero bueno. Ya está. O sea, eso bueno, es eso, lo que tenemos. Eso, bueno, pues nada, yo os emplazo, bueno, echaremos una mano seguramente sí. A partir de septiembre, porque ahora en agosto prácticamente todo está muerto. Y nada, pues a ver si se consigue revertir como mínimo parcialmente algo. Nosotros porque esa es una situación increíble. Y es lo que aquí se pide, bueno, será la internalización, que eso es el único camino que hay. Sí. O sea, que la línea, que son líneas que discurre por la ciudad de Barcelona, como ha pasado en Aubarris, porque sí. Vuelvan a ser de TMB. Pues que eso es lo único que bueno, sea, el problema radica que la 86-87 no fue de TMB nunca. No, ya, pero básicamente. Bueno, pero el problema es la MB, el área metropolitana, pues claro, que tendrá. Eso son licitaciones. Eso venía, ¿no? De la compañía Autosa, que era Autobuses de Horta. No, me ha desaparecido ya, se la comieron. Eso grandes. Se la comieron. Bueno, pero claro, claro. Esas líneas no fueron nunca de TMB. Sí, fueron las de Novar. No, eso sí, eso tiene tu razón, pero bueno, deja de ser al final la misma ciudad y no sé, pues eso. Lo deberían tomar. Bueno, pero eso entra en el tema de la libre competencia, que no puedes meter a solo un operador. Ah, vale. Y solamente a solo un líder, operador que maneje toda la ciudad, entonces no quieren. No se puede. Entonces quieren meter, pues, cazador, cosas, otras empresas. Sí, sí, ya vemos cómo funciona bien. Por eso lo quieren meter. Bueno, pues nada. Visto, hay faena. Hay faena tenemos ahí en Monbus para revertir algo. Aquí tenemos faena en Monbus, porque aparte si no cumple ya ni la ley, básicamente. No cumple nada. Aparte, después de crearle la CGT, yo personalmente, fue en mayo que me rompí un cristal. Tuve un accidente y ahora, un mes después, se le ocurre a la empresa de ponerme 3 días de empleo y sueldo. Por romper un cristal. Cosa que han habido cosas así y la empresa no ha sancionado, ¿eh? O sea, y nosotros creemos que es claramente porque hemos creado la CGT y porque le vamos a plantar cara, pero bueno, ya sea... Sí, muy contento no van a estar. No están contentos de que nosotros estemos ahí. Lo primero es la represalia de la empresarial contra la CGT, básicamente, en todos los sitios. Cuando se quieren meter la CGT en unas empresas, porque saben que les van a dar faena y les van a tener conflictos. Lo primero es intentar cargarse la sección sindical y pues esto es una forma de amedrentar a la gente, pues darle chocolate o... Suspensión de empleo y sueldo. Sí. Pero bueno, es un clásico. Pasa en todo. Es dos de los más clásicos. Vivimos ahora mismo. Pues nada, pues muchas gracias, hombre. Ya vamos siguiendo un poco a ver qué hay aquí, ¿no? Gracias a vosotros. Pues mira, vamos a aprovechar que tenemos la presencia hoy de Óscar y que nos explique un poquito No sé si tú nos puedes explicar, ya que... Yo os voy a leer lo que de un informe. Yo es que no he ido a la reunión. Ah, no he ido a la reunión. ¿Cómo que es que va? Y que los me lo sepan. Yo pensaba que... Está de vacaciones. Ahí. Ah, bueno, pues mira. La gente también descansa. Seguro que bien merecida. Yo pensaba que estabas ahí pendiente siempre de todo lo que se cocina. Claro. La CGT descansa. Mando audios también mis días de vacaciones. Claro, pues, sí, la CGT descansa claro, también, Y se agradecen. Bueno, pues entonces el 22, el pasado día 22, ¿no? Hubieron algunos acuerdos ahí, una reunión, comisión de administración y tal. Pero acuerdo si no me equivoco, acuerdo no hubo ninguno, ¿no? El día 22 sí hubo una reunión de la comisión de administración para ratificar o darle forma definitiva a un documento que se presentó en el mes de junio relativo a los antiguos Cegoles, ahora CAS de Grupo, CAP Superativos, no sé qué, COP, no sé cómo lo llamen ahora. Bueno, el nombre que le hayan puesto. Como se inventan tantas cosas ahora. CESOPS, no sé qué, pues esto. Entonces, para darle forma a este punto, a este acuerdo, que recordemos que es un acuerdo como el tema de los mandos que hacen su convenio del convenio. Nosotros tenemos un convenio general de empresa. Los de la tropa, que somos nosotros, pues tenemos un convenio que nos lo hacen cada 4 años. Resulta que los mandos tienen un acuerdo de mandos. Ah, hay un acuerdo de Cegores. Aquí cada uno va negociando lo suyo. Sí, cada uno lo suyo. A trocillo. A trozo, bueno, a su interés, dejándonos al colectivo grande pues por los suelos, así, pero abandonado. Bueno, de eso, es más fácil, sí, perdona, subir. Claro, divide y vencerás. No, es más fácil subir un euro. O sea, subir 10 euros a pocos que un euro a muchos. Eso está claro, ¿no? Bueno, pero que bueno, partiendo de la base que los convenios es para toda la empresa, todos los miembros de que pueden votar en las elecciones sindicales hasta los niveles 12, pues debería ser un convenio y se negocia el convenio cuando se negocia. Bueno. Pues igual que cuando nosotros queríamos hablar del tema de los descansos, queríamos hablar del tema del lavado de ropa, te lo derivan a convenio, pues esto también tenía que ser en convenio. Porque ¿por qué unos sí y otros no? ¿Qué pasa, que somos más tontos los de la tropa? Sí, mucho más. Bueno, pues nada, ya se la encontrarán. Esto es así de fácil. Bueno, pues nada, que le querían dar forma definitiva a este acuerdo o a este documento de intenciones, no sé qué, y se habló de la compensación del tiempo de flexibilidad. Se discutió la planificación del sistema de compensación, incluyendo el cómputo de saldos positivos y negativos derivados de la jornada flexible. Pues claro, como van a tener una jornada flexible esta gente, que pueden trabajar por la mañana, por la tarde, bueno, en principio tenía que ser franjas horarias, pero bueno, como hay alguien que puede cambiar, como los mandos, pues como les van un plus, para que, bueno, pero como lo ha aceptado, pues es claro, la gente se queja, no, es que un día voy por la mañana, otro día voy de tarde, claro, pues te lo están pagando, ¿no? No haberlo aceptado, ¿no? Claro, pues sí. Esto es un plus de polivalencia, pues esto es lo que hay. También se les garantiza 80 horas anuales de trabajo extraordinario, las hagan o no. Vale. O sea que se analizaron las condiciones para asegurar que el ejercicio efectivo de este derecho. Bueno, punto 3. Abono de 30 minutos de hora extra por cambio de franja horaria. Aparte de eso, pues te abonan media hora de extraordinario por cambiarte la franja horaria un día o lo que sea, por pues, causas de necesidad o lo que pueda ser. Cuando se produce un desplazamiento de más de 2 horas, también quieren que se en vez de ser media hora sea 2 horas. Bueno, así aquí por pedir. Compra de descanso generado por cambio de sexto. Se abrió debate sobre la posibilidad de que este descanso se pueda ser comprado económicamente como doblaje según lo propuesto en el documento. Pues bueno, como tenemos los conductores que puedes vender o cambiar un descanso de fin de semana a laborable. Sí, pero... Pero dudo que el precio sea el nuestro. No, será bastante más rendible económicamente. Claro, tienen más nivel. También se abrió una próxima convocatoria de CAPS Operativos. Se trató la necesidad de convocar nuevas plazas, teniendo en cuenta que no se han cubierto todas las vacantes. Las plazas saldrán a convocatoria externa. Se abre un extenso debate. O sea que la empresa ha hecho un concurso de estos de oposición de interior de empresa, que ha salido 8 nuevos comandantes de operaciones, o como, bueno, casos de operación, antiguos Cegoles, y se han dejado 5 o 6 plazas por el camino que, las van a sacar a la calle. Van a sacar las plazas a la calle, va a venir un antiguo Cegol, un nuevo CEO, que no tendrá ni puta idea de la empresa, que no te dan ni puta idea de las líneas, de cómo funcionan las líneas, de los horarios, de los de cómo funcionan los conductores y conductoras, y verán como vendrán de la calle y no tendrán pues esto de que han estado siempre en la empresa y tienen aquí una cultura de empresa, de la, interna de la empresa, cómo funcionan las cosas, cómo se hace, como vienen de la calle y van a empezar a sancionar, pues como ya te digo, van a venir a saco. Eso es una locura, tío. Pues sí, pues esto es lo que la empresa ha planteado. También la propuesta de comisión técnica para la selección de CEOs. La dirección propone la creación de una comisión técnica específica para tratar y consensuar los criterios de escogida de los CEOs, con el fin de garantizar transparencia y objetividad en el proceso. Hostia. ¿Se acabó el enchufismo? Sí. Mira que lo dudo. Es quien compone. Por mucho que haga una comisión técnica. Bueno, no sé. Vale. La mayoría de la parte social mostró reticencias al considerar que la escenificación de las plazas del CEO está vinculada a la aprobación del resto del documento, lo cual requiere un análisis en conjunto. Se acordó continuar trabajando en la elaboración y mejora del documento para su posterior elevación a la comisión paritaria. Bueno, pues por lo poco que he podido hablar con esta gente, que pues como todo el documento, todos los temas económicos, todo lo que es el plus este que les van a dar y todo esto, va vinculado a que se salgan plazas a la calle, pues la mayoría de los sindicatos está en contra. Que es, sí, plaza de la calle. O sea, entendemos que son plaza externa de gente que no trabaja en la empresa, ¿no? Claro, plaza externa. Esto es para traer a mis amiguitos de la calle, los voy a enchufar aquí, pero ya a nivel 12. Ya no van a entrar a conducir, a nivel 12. Allí, vamos a resumir. Viene un nota allí en el paseo marítimo, te dice, Oscar, que no sé qué. Dice, tenías que haber salido hace 2 minutos, te estaba yo a tomar cortado, que te he visto, No, yo 15, no. Tú no tomas café. Pero me doy una vuelta a la manzana. Bueno, te ha dado una vuelta a la manzana, no te la puede dar. Y si viene el nota, después de 30 años de servicio, o cuánto tienes, dice, vale, no te preocupes. Que venga y pedale. Ven y lo llevas tú y le das tú la vuelta. Ya verás que se vaya el autobús. Ahora te lo llevas tú el autobús. Bueno, vale. Entendemos lo que van a hacer. Muy bien. Entonces, este es el principal obstáculo que hay principalmente. Sí, ¿no? Yo por lo que hablé el otro día con un responsable ahí de personal, le pregunté si iba a hacer la paritaria y dice no. De todas formas, la respuesta pendiente es de las medidas por mí. Dice, visto lo visto de la reunión, la paritaria no se iba a hacer tan pronto como que haya la empresa. O sea que, vista la reunión de ayer, seguramente se volverá a plantear de cada septiembre el tema. Tanto que querían correr, ya no va a ser tanto, porque claro, meterte esta... Porque claro, te estás cargando la carrera profesional dentro de la empresa. Claro, es que sí. Aquí entras a trabajar, sientes por la parte de abajo, por la parte de tropa, sí. Entras nuevamente de conducción o material móvil. Tú puedes optar al siguiente nivel, que es el CESOP, sí. y luego el mando y el ZO y el COP. Cada tanto nombre. Y claro, esos ya son niveles 7, son niveles 8 y niveles 9. Tú, esto es un proceso que vas evolucionando. Si llegas al 12, ¿no? Claro, el siguiente nivel ya es el CEO este, que es el antiguo CAP de línea, que sería la evolución del set de COP o CESOP a siguiente nivel, que sería CAP de línea. Pero claro, si los traen de la calle, la gente que está de COP o de CESOP, quedan allí a tope. Aquí ya no pueden pasar. Le dan un cursillo de cómo sancionar al trabajador y ya está. Y con eso le tiene suficiente. Sí, bueno, pero no, pues nada. Si los quieren tener contentos a los nuevos... Bueno. Ya los tendrán contentos, pues le van a dar 5.000 euros de más. Pues bueno, pues mira, vale. suerte para ellos. Pero por esto, nada. Yo por estas responsabilidades y estas responsabilidades... Prefiero Rosco. Más fácil. Bueno, básicamente que no está acabado el tema, que la empresa está metiéndose y queriendo salir a la calle a coger personal, que este personal seguramente será gente enchufada de ellos, que ya tienen nombre y apellidos, como entraron almaceneros, también con nombre y apellidos, también lo sacaron a la calle y entraron gente teniendo aquí almaceneros, trabajando en almaceneros a media jornada, que quieren pasar la jornada completa, cogen y los cogen de la calle. Casualmente sí, sí. Todos estos estaban amiguitos de no sé quién, no sé cuánto, parientes de no sé cuál, y todo este eso. Sí, sí, sí. Personal no. Enchufado, vamos, básicamente. Pues esto será lo mismo. Sí, o peor incluso porque son, bueno, son niveles ver, de mando. A ver qué claro. Opina, a ver qué opinan los mandos y los del Colegio de Técnico y Administrativo, y, porque claro, si... Bueno, me alegro si que todo... La carrera profesional el, y pues gente lo, de la calle, pues... Parece que todos los sindicatos, perdón que te interrumpa, no están de acuerdo. Bueno, de momento, ¿no? No sé, no estuve en la reunión, no te puedo... Si están todos... ¿Están de acuerdo o no? Espero, bueno, espero que... Supongo que sí. Esperamos que no. O sea, que no estén de acuerdo. Suponemos que estaban todos en contra de que no haya carrera profesional en Transporte de Barcelona. Y yo poco más información tengo de este tema. Bueno, y del tema este... Bueno, eso me parece que son ya preparando para la próxima comisión de explotación, ¿no? El tema este de que van a partir las 155 en dos y todo esto. ¿Se tiene que tratar todavía o hay algo claro ya de esto? No, esa es una información que llegó vía correo electrónico, uh-huh. Una comunicación que dice que a petición del Ayuntamiento de Moncada y con el objetivo de dar más cobertura territorial y servicios se transforma la línea 155... En dos líneas, la 137 y la 138, que se quiere implantar en la primera quincena de octubre. Bueno. Y también se va a hacer un refuerzo del H12 en la parte central, entre la Plaza de las Glorias y entre la Plaza de España, son los días laborables lectivos. También que se quiere implementar entre fines de septiembre y octubre. Y que estos temas se tratará en una reunión de explotación para septiembre. También informa que sea lo que estaba cantado, que el Tour de la Rubira no se va a abrir en agosto, ahí sí, sino que se va a pasar a febrero. Dando la vuelta. De momento. No un mes ni dos. No pasa nada, vamos a dar la vuelta. Y que la Plaza de España está prevista que se corte para el mes de octubre, estará pues un año. Cortado, así, del todo. Cortada, no sé cómo. Bueno. Ahí y no, nada, no hay y las alteraciones estos serán trabajando con movilidad y el resto de Bresner. Y también que el Camp Nou continúa sin abrirse y que no sabemos dónde van a hacer la lanzadera, si para Montjuïc sí. O para el otro lado, o a ver qué o a Valencia. Vale, muy bien. Y ya está. Ah, bueno, y que nada, y que lo del H2, pues que pasan olímpicamente los de la gente y que, pues nada, obligados. Los desplazamos y no les pagamos si un duro. Si quiere ir a la otra cochera, bien, si no, también. Ha sido tal éxito la gente que ha ido con la línea, que están ahí, que la empresa no se lo cree. No sé si hay 30 servicios, se ha ido uno. Se ha ido uno, ¿no? Uno. Los demás ninguno se ha ido con la línea. ¿Pero qué se espera? Bueno, yo qué sé. Bueno, es un chollo porque cogen y han dejado todos los puntos de relevo en la parte de Horta, donde estaba la antigua cochera, sí. Y pueden pegarse unos desplazamientos de una hora y cuarto. De claro, algún turno, algún servicio. ¿Han dejado los relevos allí? Sí. Los han dejado en el lado donde estaban. Ah, muy bien. Más cerca de la cochera de Horta. Sí, bueno. Allí puede irte a tomar café. Bueno, es que el otro día la jefa puso un TikTok, ¿no? De que habían puesto unas para cargar los autobuses en la zona franca. Pues será, supongo que será por eso, porque la quieren electrificar esta línea. Claro. Y amortizar los carriles. A ver cómo electrifican y a ver cómo suben los coches eléctricos en la calle Llobregós y la calle Dante. No te preocupes, ya se sube. Sí, sí. Sí. Sí, sí. A tres por hora. Bueno. Depende de no hay modelo que yo que soy fijo. Hay coches que tiran bien. Yo que soy fijo de esa línea, que veo que las señoras con el carro de la compra me adelantan, subiendo la cuesta a la calle de antes, con el autobús. Yo conduciendo y ellos con el carro de la compra. Y me adelantan. Te adelanta con el carro de la compra. Sobre todo cuando va el aire acondicionado. Eso le pasa a esto de Monbus también. Pues bueno, cuando pegan un coche eléctrico ya veremos lo que hace. Bueno. Sí, ayer precisamente había un vídeo de uno allí en Conca de Tren intentando subir y no había manera. Sí, no sube. Bueno, es constante, los vídeos corren por las redes. No, hay eléctrico. No, yo tengo un vídeo en la calle Arenas empujando el autobús, la gente. Pero empujando literalmente, sí, para sacarlo de en medio, si no, oye, pasaba ni Dios. Una cosa te quiero preguntar, esto de la H2, no me entra al final. La gente, o sea, la línea se va a Zona Franca, sí. Pero a la gente se le obliga a todo el mundo a irse para allá o tiene la opción de quedarse. No, la gente que no se quiere ir con la línea se queda en la cochera. Se queda de suplente, solo se va una persona. Pero curiosamente, pero, claro como se van 30 servicios, tiene que irse 30 personas a Zona Franca para cubrir esos servicios. Claro. Uh-huh. ¿Y qué van a hacer? Pues obligar a los últimos o sin pagarles nada de esas cosas. Claro. Sí, van a hacer un desplazamiento ni nada. Hacen un cambio de cochera obligado y ya está. Vale, vale. No, como todavía estamos, digamos, en el periodo que hay la obligación de cumplir el servicio, digo, pero bueno, esto es excepcional, claro. Bueno, pues el servicio hace años que no lo cumple. Vale, vamos a aprovechar para poner una canción. Antes de acabar, hay dos comisiones de explotación. Mañana es un tema de descansos. ¿Sí? Y el jueves es un tema del abono de las cuotas pendientes, que nos han convocado hace 2 horas para hablar del tema de las cuotas que nos deben, a ver cómo las deben pagar. Pero eso es otra, no es la de mañana, ¿no? No, una mañana de descansos y otra el jueves de cuotas, que sea el jueves. Vale, vale. De acuerdo. Pues ahora sí ponemos una canción y vamos a intentar... Esto ya hablaremos el lunes que viene. Hacer una conexión para que nos queden claras las movilizaciones del próximo 9 de septiembre. Vale. Bueno, pues ponemos aquí una canción, un clásico de The Clash, ¿eh? Should I Stay o Should I Go? Yo inglés no sé mucho, pero bueno, o me quedo o me voy. Esa es la cuestión. Vamos a poner la musiquita aquí. O estoy o me voy, vale. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me free, yeah, sleep with me. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Bueno, pues eso es lo que nos entra en ganas en nuestra profesión muchas veces, y quedarnos o irnos. Pero bueno, al final lo que manda es el dinerito, la nómina y las necesidades, por lo tanto aquí seguimos. Y bueno, ahora hemos llamado al compañero Raúl de Madrid, y Francesco y Raúl nos van a explicar cosas sobre las movilizaciones que tendremos el 9 de septiembre para pedir los coeficientes reductores, que de una vez ya se ponga esto en marcha. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, preséntate un poquito, Raúl. Raúl Martínez, ¿no? Sí, señor. Raúl Martínez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Soy Raúl Martínez, secretario general del sector federal de transporte por carretera de CGT. Bueno, muy bien. Ese es mi cargo actualmente. Vale, y lo que te quería comentar es eso. Bueno, venimos de unos años así de que ha habido varias manifestaciones, varias concentraciones, varias peticiones también hasta a nivel jurídico, y a ver a qué punto estamos, porque estamos a la puerta realmente del 9 de septiembre de hacer una movilización aquí en Barcelona, y la gente yo creo que está un poco dormida de vacaciones. Sí, bueno, la verdad es que hemos planteado una fecha que puede parecer un poco rara porque todo el mundo está de vacaciones y va a ser algo difícil a lo mejor conseguir llegar a la gente. Sí. Pero creemos que es necesario empezar a dar batalla ya. No podemos esperar ni un minuto más. Ya. Este nuevo Real Decreto, el 402 que nos han planteado, pues a nada que leas un poquito el nuevo Real Decreto te das cuenta que prácticamente nadie se va a poder jubilar bajo los coeficientes reductores. Claro, es que en la prensa, hombre, se vende justo lo contrario realmente. Lo que a mí, bueno, no me sorprende, pero me choca un poco que en los últimos meses, bueno, a partir de mayo, que es un decreto del 27 de mayo, pues ha habido realmente una campaña que como si eso lo tenemos ya, ¿no? Eso que lo que se ve, ¿no? Bueno, lo que se puede leer en el mismo internet. Realmente ya el gobierno eso ya lo ha aprobado y ya está. Primero, entiendo que es un decreto que se hace no para el transporte en específico, para se hace para todas las profesiones de riesgo, pero claro, nosotros en transporte, eso es algo que hay que matizar muy claro. Y, correcto, nuestro gremio es verdad que está muy cerrado en cuestión de conducción, ¿no? Y para personas conductoras de vehículos pesados, y la lucha la hemos llevado así, ¿no? Con mercancías y viajeros. Pero este Real Decreto abarca a todas las profesiones que puedan ser, pues eso, con una alta mortalidad. Entonces, cuando te pones a leer el Real Decreto, que tampoco es tan extenso, que cualquier persona lo puede leer. Sí, sí, recordamos el 402 del 2025. Eso es, y que lo que estábamos diciendo, o sea, no llega a 25 páginas, o sea, que se puede leer perfectamente, te das cuenta que los requisitos pues son abrumadores, son prácticamente inalcanzables, y luego lo único que buscan es pues hacer los paripés con los sindicatos de siempre. Claro, sí, sí. Con comisiones UGT, con sus reuniones internas, con sus coordinadoras, con sus movimientos de análisis, etcétera, etcétera, etcétera, que nada más que será pues para ellos seguir teniendo pues el toro por los cuernos, vamos a decirle, y pactar con los gobiernos de turno lo que a ellos les venga bien y ya está. Ya. Mientras tanto, es la clase trabajadora la que sigue sufriendo y la que no se jubila anticipadamente, claro, como merece. No, primero recordar que los requisitos que digamos que impone allí son abusivos. Además, el tema está que pretende que las organizaciones sindicales de mayor representatividad, según ellos, lo que pueden presentar estos solicitudes de coeficiente junto con la patronal. Eso incluye la patronal ahí, es curioso, porque a margen que nosotros no podemos entrar, porque no entramos en los sindicatos más representativo, ¿no? Según ellos. Pero. Claro, pero además hay un hándicap en esto, Francesco, sí. Y es que a lo mejor ponle que nuestro sindicato puede ser el más mayoritario en algún sitio. En alguna especialidad de trabajo, pero al no ser mayoritario a nivel nacional, como ellos están diciendo, claro, pues no tenemos donde rascar ni potestad para pedir. Por eso, correcto, Nosotros desde nuestro sindicato, no nosotros el sector federal de transporte por carretera, sino nuestro gabinete jurídico del confederal, han tomado manos en el asunto y ha demandado esto, evidentemente, porque no hay ni pie ni cabeza de por dónde cogerlo. De hecho, ha llegado al punto hasta que la fiscalía ya se ha puesto de nuestra parte diciendo que es verdad, que no puede ser así. Sí, hay una, creo que hay una diligencia, bueno, previa de la fiscalía diciendo eso, ¿no? Diciendo que, bueno, que eso de la representatividad es dudoso, ¿no? Me parece que comentan eso. Y bueno, pues, pues nada, pues ya aparte de esto, vamos a llegar a un punto que, claro, no tenemos más remedio que la movilización, porque esto, la verdad que sí que jurídicamente se ha hecho algo. Por parte de CGT, pero claro, eso no es suficiente sin el apoyo de las personas. ¿Eso es así? No, nosotros, si tú lo sabes bien, que nos conocemos, a nosotros lo que nos gusta es la batalla en la calle. Claro. Luego, es verdad que bueno, pues tenemos nuestros gabinetes jurídicos, que además son personas excepcionales y que nos dan unas garantías de lucha total y absoluta porque entienden lo que es la lucha obrera. Y evidentemente nos apoyamos en ello, ¿no? Exactamente. Pero nosotros somos afiliados y afiliadas de base y lo que nos gusta es luchar las cosas donde debe ser y donde ha sido toda la vida, y es en la calle, no hay más. Y por eso el 9 de septiembre tenemos que intentar que arda Barcelona con multitud de gente para que podamos salir en la prensa, porque además es algo que también tienen copado desde los sindicatos, los partidos políticos y todo. No les interesa que salga ninguna noticia extraña, por eso, como tú decías, parece que todo el mundo ya se va a jubilar. Sí, y lo que buscan es el inmovilismo de la sociedad. Nada más que tienes que estar por algunos grupos de Telegram, de WhatsApp, y ya parece que lo hemos conseguido, que ya tenemos conseguido los coeficientes reductores, que nos vamos a jubilar mañana. Y no, la realidad es que siguen muriendo compañeros y compañeras en la carretera en accidentes de trabajo. Compañeros y compañeras que tienen enfermedades que acaban muriendo derivadas de nuestra labor de trabajo, y nosotras y nosotros, como no puede ser de otra manera, tenemos que tomar las calles y tenemos que hacer que se nos oiga. Vale. Además. Pues vale, pues muy bien, Raúl, pues emplazamos a la persona, a los trabajadores, a las trabajadoras, aquí al 9 del día 9 de septiembre, a las 12. Aquí en la confluencia de la calle Mallorca con Don Roger de Llúria, aquí en Barcelona, bueno, para ver si la manifestación que sea masiva. Eso es lo que pedimos y hacemos un llamamiento desde aquí, tanto en nuestra empresa aquí en TMB, como además aquí tengo hoy un compañero que está aquí de visita, que nos ha comentado su cosa de su empresa, que también es de la empresa Monbus, que seguramente sí conocerás aquí en sí, Nacional, que poquito piratilla, o decir que o mucho, digamos que una empresa bastante bastante conocida, con bastante trabajo, y el comportamiento de esta empresa es de explotación bastante fuerte, realmente. Sí, habría que hacer un ranking de cuál sí, es más pirata. Exactamente, y esta yo creo que estaría en las primeras posiciones, y además por volumen de trabajo que tiene, bastante importante. Entonces, bueno, está bien aquí. Esto compañero tampoco disfrutan de una prejubilación, la que disfrutamos mucha gente de la empresa pública. Hay que hacer entender a la gente que nosotros tenemos como mínimo algo, y que hay que nos reconozca los coeficientes para todo el mundo, no solamente para uno sí, uno no, uno tiene la prejubilación, el otro no tiene. Claro, no es así. No. Eso, los coeficientes sería para todo el mundo, para la profesión, independientemente de la empresa que tú trabajes. Por eso, efectivamente, yo aquí, esto sería ya algo muy reglado bajo las directrices que marcará la Seguridad Social y el gobierno de turno, el que esté. Y exactamente, pues, se llegaría a un de, no sé, hipotéticamente, de que tienes que haber estado en el sector trabajando mínimo 20 años, etcétera, claro, etcétera, y tu edad anticipada máxima por los 57, los 58, dependiendo de lo que hayas trabajado, ¿no? Claro, así va la cosa. Pero como bien has dicho, que sea para todos, que porque sea para todos. Creo que es un hándicap lo de la jubilación parcial. La gente se cree que se jubila y no, la gente sigue vinculada al puesto de trabajo y a la empresa en la que ha pertenecido hasta el día que cumple la edad de jubilación la oficial. Claro, no, eso entonces, está claro. Es un está mal claro juego en el que al final entramos. Evidentemente la gente se quiere jubilar, y si es de una manera o de otra, pues aunque sea parcial, no, pues claro, lo prefiere, porque ahora que, trabajo, claro, Ahora estamos claro. con eso, que tenemos la discriminación esta, que alguno hace una cosa, otro hace otra, y claro. todo llevamos un volante. Bueno, en fin, pues claro. nada, se me acaba aquí el tiempo porque ya tenemos un par de cositas más. Yo te agradezco que haya llamado aquí y a ver si nos han escuchado por aquí, por Barcelona y más allá, ¿vale? Porque pues está nada. Por internet también, ¿vale? Muchas gracias. Venga, muchas gracias, Raúl. Salud y gracias. Gracias Venga, por llamar. Saludos. Saludos, Raúl. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, Francesco. Bueno, pues nada, pues lo que habéis escuchado, ¿no? Recordamos que el día 9 de julio, septiembre, habrá recordamos otra vez. La delegación del gobierno a la hora 12 horas. A las 12 del mediodía. 9 de septiembre, 12 del mediodía. A las 12 del mediodía, bueno, ahí va toda la gente que tenga disponibilidad, esté de fiesta. Exactamente, todo lo que puedan. Trabaje por la tarde, todo esto, empresa, que acuda, porque. Como sean de Monbus, de Moventis, de Avanza, de Sagalet. Nos tienen que ver, porque es que el colectivo de conducción no sabemos el poder que tenemos. Si todos nos juntáramos un día, eso paras la economía. Tú sí que paras la economía, sí, no como algunos. Sí, no está claro. Tú paras la economía. Si no hay transporte un día, de cualquier tipo de transporte, de mercancías, de personas, lo que sea, se para toda la producción. La lástima es que los que nos dirigen no quieren utilizar ese poder que tenemos. No, tenemos mucho poder y no se usa. Y mal dirigido. Bueno, eso es. Bueno, pues hablando de todas las movilizaciones estas, tenemos que tener en cuenta que tenemos huelgas ahora mismo del transporte de viajeros público en las Islas Baleares. El viernes pasó a ser la huelga indefinida. Esto empezó el día 18. Con unas jornadas concretas, día 18 no recuerdo exactamente cuánto eran las siguientes, y ahora mismo ha pasado a ser indefinido, con unos servicios mínimos bastante bestias, de un 60% toda la jornada. Y bueno, queríamos que nos hubiera llamado, nos hubiera dado más noticias un compañero allí de Baleares, pero bueno, están bastante, bueno, de Menorca concretamente, pero están bastante ocupados y no han podido. Luego también tenemos huelga en Cádiz, de los servicios urbanos y interurbanos de Cádiz y de San Fernando. Aquí llevan ya 19 días de huelga indefinida con un 50% de mínimos. Hoy creo que hoy tenían una reunión. Esta mañana no sé si han llegado a algún acuerdo. ¿Vosotros tenéis alguna información de esto? No, ahora mismo no. Porque he visto un titular de prensa diciendo que la empresa hace que quiere que limite al comité de empresa para claro. que se cojan unos nuevos. Buah. Porque no quiere negociar con los que están ahora. Ah, claro. Toma cojones. Yo supongo que ahí detrás también estaremos nosotros ahí, porque está el compañero Antonio Jiménez ahí en Cádiz y no me claro, ha dado para claro. llamarlo. No, pero está no es de recibo que aquí se creen las direcciones de las empresariales que pueden decidir con quién negocian y con quién no. Sí, no, pero no tú tienes que negociar con lo que ha elegido los trabajadores. Si no te gustan, te lo tienes que comer, punto pelota. Y tú tienes que llegar a un acuerdo con los trabajadores y trabajadoras. No decir quién quiere negociar o quién no quiere eso negociar. Eso no quiero negociar con esta gente. O sea, claro, que nosotros ellos como, que les importa. Como, o sea, como y nosotros no elegimos a la parte empresarial. No, pues ellos tampoco tendrían que decir. Digo, la parte social que también podemos decir. Yo con esta gente no negocio. Ocio, que me cambie el director. Que me cambie el director. Vaya, sí, bueno, pues esto. Y luego, pues, hablar también del tema de, uh-huh. de este logro que ha habido, esta victoria vecinal y bueno, sindical eso sí, que ha habido. Entre tú y yo podemos decir algo. Bueno, ¿no? Entre tú y yo podemos dar bastante información sobre el tema, ¿no? Este ayuntamiento que se ha querido colgar la medalla de que le está regalando a la gente de los barrios un transporte de calidad y una movilidad adecuada. Como si eso hubiera llovido del cielo sin ningún tipo de reivindicación. Sí, lo de cortar la tela del Carmelo todos los sábados no tiene nada que ver. Eso no, se ha despertado una mañana, la Yabonet dice, mira, hoy me da para darle eso. Se ha despertado sola. Sí, claro. Eso sí, sí, es así. Sí, sí, se dedica a hacer vídeos de Instagram, TikTok, noticias en la prensa sobre las mejoras que han implantado, de hecho, en los alrededores del parque. Teruel. Reivindicaciones que todas han sido propuestas por la gente de allí, de los barrios, propuestas sí. por ellos y propuestas con por nosotros también como sección sindical. Algunas cosas hemos sí, claro, digamos, es que hemos estado puesto. En las reuniones y hemos propuesto, hemos hablado directamente con las administraciones y en este caso con la IABONET directamente para pedirle algunas de las mejoras que van a hacer, aunque no de la manera que nos hubiera gustado, pero bueno, por lo menos por algo se empieza. Recordemos esto, que durante prácticamente, ¿cuánto ha sido? 2-3 meses se han hecho. Yo he perdido la cuenta, no, porque hemos ido a tantas que... Sí. Pero bueno, más de 2 meses hemos estado ahí cortando cada sábado la carretera del Carmel para visibilizar este problema. Aparte también se han... hecho acciones como ocupar la oficina del Movilidad de la Diagonal para poder tener una reunión con los vecinos. Sí. Bueno, pues. Y bueno, os explicamos en qué consisten estas mejoras, como por ejemplo podríamos empezar por duplicar la frecuencia del V19. Eso es por verlo. Pero en un principio es una de las propuestas, duplicar. Ya. La verdad es que... Si no tenemos ni coches, bueno, ya veremos a ver cómo lo van a hacer. Seamos bueno. realistas que últimamente... Hombre, con los que ha quedado otras líneas, ahora estos meses. Bueno, claro, baja un 8% el servicio. Sí, bueno, algo harán. Quitando coches de las líneas, porque estamos en la gente está de vacaciones, esas cosas. Claro, bueno, ahora sí, sí. Con eso van a aumentar ahora. Que eso lo tengo clarísimo. Lo que digo que, claro... Bueno, si se sube la frecuencia del V19, me parece bien. ¿De qué V19? Porque hay tres V19. Bueno, ¿no? El que se queda en Sanllehy o el que se queda más abajo. El ordinario será. Porque eso solamente lo ponen en fin de semana. Debo flipar. los que son los refuerzos, eso que tienen. Yo paso por ahí, por el paso a Juan y los veo y digo, no sé ¿dónde qué. ¿Dónde va eso? ¿Verdad que? Hay tres V19 diferentes. Sí, sí. Bueno, pero eso. Sí, la gente se sube conmigo para ir al Parque Güell en la 19. La 19 sin V. Sin V. Eso también hoy tiene. Con la plaza Magual me dicen, ¿va al Parque Güell? Digo, hombre, va a ser que no. Digo, ya, digo, ¿no? Digo, ¿va al Parque Güell? Digo, por allá. No, pero claro, ¿qué pasa? Andando. Que eso también tuvo bastante... A mí me llamó la atención cuando pusieron la línea esa vertical, horizontal, y que coincide una V19 con el 19 sin V. Y pasaba antes con la 20. La de 20 me pasaba a mí también. Pero bueno, la 20 luego la quitaron y ya no hay confusión. Nosotros no estamos a pensar. No. Estas cosas no... Yo no estoy... Los jefes diseñan estas cosas no lo ven. Hombre, es bastante evidente, que crea algo de confusión, creo. Claro, como te lo el sapozo te lo llevas tú, que la gente se queja. No me hagas Parque Güell. Sí, eso lo ve la gente cuando está en las paradas, cuando para, te preguntan, ¿el 19? A ver, ¿el 19 o el V19? Siempre tienes que puntualizar porque siempre mandas a la gente por otros sitios si no es tu línea habitual. Lo mandas para San Genís, allí a ver el hospital. Cuando ya es tu línea habitual y pasas por ahí, ya sabes que te pueden estar preguntando la V19 o la 19. Entonces intentas descartar una o otra, pero cuando eres suplente y pasas por un sitio y te preguntan, a lo mejor lo mandas a la otra punta puedes pasar. Bueno, pues eso ha sido uno de los temas. Otro tema es el que habrá en las paradas personas de información, agentes cívicos, en las paradas más conflictivas, para garantizar que la gente mayor y con movilidad reducida, los cochecitos de bebé y tal, pues puedan acceder prioritariamente al bus. Sí, ahí fue una propuesta nuestra. Era una propuesta nuestra, correcto, pero que iba enfocada a otra cosa. De otra manera, hay que explicarlo. Matizarlo. Yo explico lo que ha puesto el ayuntamiento. La IABONET. Tú haces de la IABONET. Yo hago de la IABONET. Yo hago un poco de la IABONET. Entonces ahora hago de nosotros o haces tú de nosotros. No, yo hago de malo. Tú al de la IABONET. Pues nada, ¿qué hicimos nosotros? ¿Cuál fue nuestra propuesta, Francisco? Pedimos sí que haya informadores, pero que los informadores se aprovecharan las personas aquí trabajadoras que están a la espera de un puesto alternativo. Tenemos una lista de espera que ha llegado a ser de años, no un año, varios años de espera, y no entendemos cómo no se puede utilizar este personal según su patología. Evidentemente habrá personas que no lo podrían hacer porque estar horas de pie no podrían, pero otros sí que lo pueden hacer perfectamente. exactamente. Evaluar una individualmente para poner una, como hacer un equipo, una función nueva ahí en la calle. No le vería yo ningún inconveniente. Pero bueno, han querido tirar por el tema de los agentes cívicos. A nivel de vecino, al final va a ser lo mismo. Pero bueno, nosotros a nivel interno... Si va a haber más agentes cívicos o los van a quitar de otro sitio. Eso es otra, pero claro, nosotros a nivel interno no ganamos nada. Si es un incremento de plantilla, pues mira, nada. Podemos considerar que es un incremento de plantilla, claro. Pues está bien. A nivel interno no ganamos aunque nada, no coja gente de la que no sea la, un poquito más de orden en la parada cuando llegue el autobús. Sí, yo ayer hablé con una claro. compañera sí. que estaba haciendo de agente cívico en la parada de travesera de Dal con Larrar. Aquella que ah, hay, esa es la de, del ambulatorio. Sí, la salida del sí. túnel de la el túnel este de la Ronda de Guinardó. Se la veía entusiasmada y era tarde. Yo digo, no sé si es personal nuevo contratado, pero no tenía pinta de ser personal nuevo contratado. Bueno, pero sí, por lo menos... Como me metan a mí, que me ponga a mi agente cívico, no voy a estar yo contento. Sí, lo que pasa es que, claro, la reivindicación no solamente de poner personal en este momento incapacitado para conducir, sino también el sentido era que fuera personal propio de la empresa, personal de empresa pública, no una subcontrata como son estos agentes cívicos también. Sí, es BCM que subcontrata, etcétera, etcétera. Sí, que no, o sea, es, no, bueno, no, pero aparte de eso, nosotros tenemos conocimiento de transporte público, claro, esta gente, bueno, tiene conocimiento que tiene, claro. No es lo mismo. Bueno, hay que decir que BCM está gestionada por una antigua directiva de TMB. Sí, sí, eso también. Labata. No haremos nombre, solo apellido. Labata. O la bata blanca. Bueno, y entonces otra medida también que se toma es que la parada esta, la macroparada de taxis, esas que hay en la curva allí de la entrada del Parkway, allí de la carretera del Carmel, pues ajá. esa parada va a estar dentro del parking. Ya no va a estar allí en la curva con el peligro que comportaba. Sí, eso ya lo comenté una vez aquí, antes de irme de vacaciones, que hombre, por favor, señores y señoras conductoras de aquí de CMB, intentamos que cuando haya coches, taxi parado en la curva, de no adelantarnos por el otro lado. Sí, sí, bueno, cuando eso, están ocupando el carril, cuando están ocupando no, el carril. No mientras estén en su parada, irnos en sentido porque, contrario. Pero bueno, no me parece que mi llamamiento no ha tenido mucho éxito, porque incluso un día hubo un problema ahí con un autobús, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, ahora sí cambia la parada de ubicación, quizás sea la solución. Que sí, el compañero aquí, porque la 86 gira allí en sí. Albert Llanas, tiene allí una vuelta, ¿no? Allí hay sí. muchos problemas también con los autocares, la VTC que... Sí, ahí tenemos muchos problemas porque se ponen a dar la vuelta los taxis, autobuses. Entonces, cuando venimos con la 86, se van metiendo y hay un momento que nos quedamos todos bloqueados. En medio, ni avanzamos para adelante ni para atrás. Sí, no, y es una... continuamente. Yo estuve allí, es verdad, ahí los VTC son negros, hay el taxi, algún autocar incluso que se mete o aparca allí directamente. Sí, todos se ponen ahí a dar la vuelta, incluso hay muchos que se aparcan ahí. Se aparcan directamente, ya. Sí, bueno, pues esto, bueno, para esto de momento, para este problema, ponen que también van a poner agentes para evitar que los autocares turísticos y VTC pues también dejen pasaje agente o cojan cívico, pasaje ¿no? allí. Vale. Sí, sí, en la carretera del Carmel y fuera por la parte del parking y tal. Y bueno, de todas maneras hay un proyecto, se supone que hay un proyecto que se llama Bus 4.0 o algo así, wow, creo que es. Wow. Sí, que es de un sistema de cámaras y tal para que los autocares, bueno, pueden, digamos, pasar por la carretera del Carmel, autocares que vayan de paso, pero se controlará. Las cámaras controladas, igual que hay en las Ramblas, digamos, sí. que estos de que solamente permiten a los coches que vayan a los hoteles y tal sí. y cual, que no te permiten entrar y salir directamente, pues aquí sería al revés, que los autocares que pasen entren y salgan, que no paren en medio, uh-huh. a no ser que tengan una reserva para el parking o algo así, sí, que no se queden en medio de a dejar pasaje allí en medio de las paradas nuestras o bueno, digo nuestra, es la parada del transporte sí, público. Tampoco la hemos, decir, no hemos comprado, no quiero ahí, no es nuestra, no la hemos comprado. Y entonces, bueno, también una medida para dentro del Parkway, y es que hasta ahora no se dejaban entrar bicicletas y claro, esto es un problema para las personas que van a llevar a sus barrio, hijos, a sus hijas barrio, allí claro, al colegio, y que utilizan la bicicleta para poder desplazarse. Y entonces se ha conseguido también que a las primeras horas y a las últimas horas, primeras y últimas horas, que se puedan pasar por ahí con las bicicletas para llevar a los hijos y a las hijas al colegio. Está claro. Y bueno, y todo esto, pues ya digo, con esto lo vende el ayuntamiento como si hubiera, se le hubiera iluminado la bombilla a alguien y hubieran dicho, pues venga, a partir de mañana vamos a poner esto para como un regalo, digamos, de verano para aquí los vecinos y las vecinas. Pues bastante que ha costado esto. Y sol y quemarnos la cara y el cuello y todo allí cortando la carretera del Carmen. Bueno, no es para tanto. Luego, si no, lo coge el sol en la playa. Bueno, está bueno. Hay que estar bien que las últimas dos movilizaciones así del tema del transporte, pues se ha conseguido, por parte de los vecinos, sí, porque ahora podemos. Vecinos y vecinas, sí, que el ayuntamiento de sus brazos a torcer. Sí, aquí si los vecinos. En Torre Baró. En Torre Baró Sur. Sí, no, claro. Sí, que Torre Baró Sur entró en vigor, creo que el lunes pasado, la línea. Sí, final, la 180. ¿No? Sí, sí, sí. Al final, una semana más tarde de lo previsto. Bueno, pero han torcido ya el brazo ahí. Sí, de momento. O sea, el que no pelea no consigue nada. Nada, y eso ya lo dice ya por algo, ¿no? Supongo. Sí, esta semana no tenemos muchas noticias de cómo ha ido toda la semana, toda esta semana el tema del bus en Torre Baró Sur. Pero bueno, suponemos malas noticias no hemos visto, por lo tanto suponemos que está viendo, hombre, está yendo bien. Quedan su línea normal, normalita, sin tanto historia, con su horario y se acabó el asunto. Sí, sí. Bueno, pues nada, ahora vamos a poner otra canción. Ya que estamos aquí, pues pondremos, ya que el ayuntamiento ha aprovechado. Pero hay tiempo, José. Sí, María, bueno, hay sí, tiempo. Tenemos un poquito más. Va. Ya que ya, sí, tenemos tiempo. Bueno, ya que el ayuntamiento aprovecha estas situaciones para colgarse medallas, pues les dedicamos una canción tenía otra. ¿Que de la Olimpiada o qué? Sí, esta de Cicatriz. Cuidado, burócratas. Pues cuidado, burócratas del gobierno, de cualquier gobierno, ¿eh? Ya sea cualquier administración es buena para que tengan cuidado. Bueno, vamos a aprovechar ahora también para poneros un audio del compañero Juan Carlos de SEAT, que ha estado hablando con Javi. Hoy Javi no está aquí, está disfrutando de un merecido descanso, pero nos ha pasado este audio. Es en relación sobre las 29 del taller 10. Son unas compañeras, compañeros que han sido represaliados por hacer una, bueno, en huelga. Se han puesto, bueno, nos lo va a explicar el compañero Juan Carlos por los problemas de temperatura en el taller y tal. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rosco. En principio voy a presentarme, soy Juan Carlos Simal, delegado de Zona Franca SEAT por CGT y miembro del Comité de Empresa de Zona Franca. Primero quiero dar un agradecimiento a Radio Rosco y en especial a Javi, un amigo de la infancia, por dejarme comunicar un hecho de represión por parte de SEAT en la fábrica de Martorell y felicitarles por el programa. La cuestión de este audio es para dar a conocer que de nuevo la empresa SEAT arremete contra las personas trabajadoras que reivindican sus derechos laborales en un acto de soberbia sin precedentes en la historia de SEAT y probablemente en la historia de nuestro país desde que se restauró el régimen del 78. Esta vez SEAT sanciona con 11 días de empleo y sueldo a 29 personas trabajadoras afiliadas a diferentes sindicatos que secundaron la huelga convocada por CGT con el objeto de mejorar las condiciones ambientales de calor y humedad con las que se trabaja en muchas áreas de producción de la fábrica. La huelga está convocada en tiempo y forma y es completamente legal, de la misma manera que se ha convocado esta huelga desde hace 2 décadas, o sea, no es nueva de este año. Lo que convierte esta acción por parte de la empresa en un acto de persecución inaudito en un desafío a la ley laboral y a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, que no puede quedar impune, ¿vale? Es un derecho que tenemos todas las personas a hacer huelga y SEAT parece que va con otras leyes y se lo salta a la torera. Luego hay una parte crucial también del tema, que estando implicados trabajadores afiliados nuestros y no afiliados nuestros, como de UGT y comisiones, estos dos sindicatos, pues llamarles de alguna manera, porque últimamente no ejercen como sindicatos, se sitúan en la categoría de mentirosos patológicos ante esta agresión a la clase trabajadora, mienten sin ningún tipo de pudor y una vez más arremeten contra la CGT. Como nos tienen acostumbrados en los últimos años, esto no es nuevo, ¿vale? Cogen siempre el relato empresarial para justificarlo todo, aunque sea un hecho tan grave como vulnerar el derecho a la huelga, haciendo su trabajo de contrarrevolucionarios. Lamentablemente es para lo que han quedado. De partir de ahí, hemos formado una plataforma que se llama Los 29 del Taller 10, porque los 29 compañeros y compañeras de Martorell son del Taller 10. Y desde CGT queremos reconocer el gesto de las 29 personas que secundaron la huelga el pasado viernes, ya que somos conocedores de lo difícil que puede resultar ser el primero en dar un paso así y dar la cara por un problema que nos afecta a casi toda la plantilla de producción. Por ello, la sección sindical de CGT asumirá los costes jurídicos que deriven de la demanda plural contra SEAT para defender los derechos de las personas sancionadas y recuperar la merma económica que supone esta sanción. Así como también hemos hecho un llamamiento a la organización para que nos respalde con el objeto de ayudar económicamente a las personas afectadas hasta que salga la sentencia. Hemos creado una caja de resistencia donde hacemos un llamamiento a toda la plantilla de SEAT de los 5 centros, así como a las plantillas de empresas proveedoras y a todas las personas que quieran participar, a realizar una aportación solidaria a la caja de resistencia, que la llamamos los 29 del Taller 10. Cualquier aportación, por pequeña que sea, será de gran ayuda, porque la solidaridad al final es nuestra mejor arma. Y ahora viene, ¿ahora qué? Ahora, a partir de ahora, además de la vía jurídica, estudiaremos dar una respuesta sindical a esta agresión de la empresa hacia la plantilla y hacia la CGT. No podemos permitir que la empresa se salga con la suya, ya que con lo que ellos pretenden es amedrentar a las personas trabajadoras para que no secunden futuras huelgas y movilizaciones y aleccionar a las personas que han demostrado tener las agallas para plantar cara ante la multinacional. Por consiguiente, la CGT seguirá siendo como es. No nos rendimos, no nos vendemos seguiremos denunciando aquello que vulnere los derechos de todos y todas y convocaremos las huelgas y haremos las manifestaciones que consideremos oportunas. Porque en realidad no nos callarán. Muchas gracias a Radio Rosco por dejarme expresar este hecho y un abrazo y viva la lucha de la clase obrera. Un abrazo, Juan Carlos, y salud. Gracias por tus palabras. Francesco, ¿qué te parece todo esto que ya lo conoces, ¿no? Pues más o menos de lo que siempre ocurre aquí. Bueno, aquí le parece que la CGT es un monstruo que ahí está y no gusta a nadie ni y por algo será. Si ve que hacemos las cosas bien, ¿no? Pues hay que tomárselo así. No gusta ni a la SEAT, ni al transporte de Cádiz, ni en Monbus, ni en TMB, ni en ningún sitio. Y eso es una señal. La gente tiene que entenderlo así. Cuando hay conformismo, no hay lucha, no hay nada. Claro, y es la manera de callar bocas y con las represalias y inculcando o provocando el miedo de las personas a rebelarse y a pedir sus derechos, en definitiva. Bueno, pues no sé si tenéis algo más que decir por aquí, si no, pues... Y como sé que después de intentar despedirnos siempre volvéis a hablar y hablar y hablar, pues yo ya voy en previsión y ya digo que nos vamos despidiendo, pero bueno, podéis ir hablando, tenemos un rato todavía. Recordar que el 9 de septiembre tenemos una movilización, una concentración con posterior manifestación, supongo, porque tiene que haber jaleo, ahí en la delegación del gobierno. El día 9 de septiembre a las 12 del mediodía. Supongo, no, si la convoco yo, o sea, supongo, pero la voy a hacer yo. La convocas tú mismo, ¿no? Pues venga, tú que la convocas. Bueno, venga, luego a ver si la gente se anima, podemos ir hasta hacer un paseíto por ahí. Y, bueno, ya veremos. Sí, claro. Depende de la animación que venga. Si hay mucha animación, se hace un paseíto. Si no, tiene que haber mucha animación. Siempre lo hemos dicho, para llamar las puertas y que nos las abran, tenemos que ir muchas personas. Aunque pique la puerta uno, tiene que haber gente detrás gritando para que realmente se abra esa puerta. Correcto. Y por último, bueno, ha salido un artículo que era comentar eso en el periódico, donde comenta un delegado aquí de CGT, el compañero Jordi Ballester, que el servicio sobra, ¿no? Parece que la gente, los usuarios están muy contentos ahora en verano y van cada una persona a un autobús, ¿no? Más o menos. Que el autobús van vacío. El artículo se dedica quejas de los usuarios de buses del Barcelona. Queja del usuario. O sea que. Queja de la ironía. No hay. O sea, no hay. Es que yo pensaba que pone más servicio en verano. Bueno, no, según la empresa, si sigues leyendo el desarrollo del artículo, parece que sí. Así que lo que hay refuerzo. Lo que hacen es quitar líneas de coches de unas líneas para reforzar las líneas de playa o las del Parque Güell. O el de Parque Güell, vale. Pero toda la otra según la empresa, no hay se han sacado los vehículos de algunas líneas para reforzar las que van a las playas, como la V29, la V15, la V19 y la de 20 y la 24. Vale. Pues 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay 5 líneas que se han reforzado y se han dejado de reforzar las otras. El restante. Las 70 restantes. Si se quitan un coche de cada línea, son 70, pues hombre. No sé, han metido muchos coches en estas líneas, ¿eh? En 5 líneas, meter 70 coches. Pues no creo, eso no creo. Están mintiendo como siempre. ¿No? Cada verano lo mismo, ya lo estáis viendo, todos los compañeros y compañeras. Como de costumbre, hay sardinas, hay gente enlatada en los autobuses. La sardina enlatada o la gente ensardinada. Pero la falta de vehículos y de conductores y conductoras. Ya está, no obstante. Hay que decir que hay gente de la plantilla que está de vacaciones. Sí, lógicamente, claro. Estamos en el mes de julio. Pero lo que no hace la empresa es contratar a la gente suficiente para cubrir las bajas de vacaciones en estos periodos de verano. Se ha contratado gente, pero claro, siempre nos quedamos cortos. No, a partir de la base que se han contratado 217 personas y la propuesta de contratación era 250, 260. O sea que se han quedado 30 y pico, 40 personas por el camino. Y no, eso nada. Que ya están presupuestadas para contratarlas. Sí, no. Pero no las ha contratado. ¿Por qué? No sabemos. Pero no ha contratado, no ha llegado al cupo máximo para poder contratar. Sí, con lo cual, tenemos menos personal. y que sea menos personal, con la gente se va de vacaciones porque tiene derecho a descansar. Claro, en verano, normalmente, es que... pues la gente se va con su familia a disfrutar de sus hijos y de sus hijas y de, lo que y sea. De sus parejas, porque claro, pues, se han pegado todos los años 11 meses trabajando y quieren descansar. Pero el problema no es que descansemos nosotros, el problema es que no cubren las necesidades causadas por la baja de la gente que está de vacaciones. Claro. Tampoco cubren la gente que repara los autobuses. Correcto, por eso hay tanto problema por la mañana, que llegas a la cochera y no tienes vehículos para sacar a la calle porque no funcionan, porque los que están en talleres y no hay suficiente gente en talleres para repararlos. Ya. Que hay, resulta que en verano coge y hace calor, es una cosa normal, estamos en el Mediterráneo. Sí. Pero como cada año, como cada verano, la empresa de aire acondicionados está externalizada, con lo cual tiene que venir gente de fuera a arreglar aire acondicionados de los coches de la empresa. Que fue cosa que podemos hacer nosotros, con una plantilla específica de gente para aire acondicionado, pero no. Tiene que venir gente de fuera. Esa gente viene de fuera y viene a X hora, no viene a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana. Claro. Vienen las 5, las 6, las 7. Claro, y van entrando escalonadamente. Su horario también, claro. Tienen un horario. Si fuera gente de la propia empresa, pues podría hacer pues los turnos de noche hay una reparación y los turnos de primera hora, de la mañana a primera hora, pues las siguientes son los que salen más tarde. Pero no, aquí, hasta que esta gente no viene, no pueden reparar los vehículos. Pues ahí se queda. Ahí se quedan. Claro. Ahí se queda el vehículo y la gente tiene que conducir el vehículo. Con lo cual, hay a veces que en el comedor de Horta faltan más sillas que autobuses. Las sillas para que la gente se siente en el comedor no a esperar a que le den un autobús. Que no hay más sillas. Eso ya hemos hecho fotos. Yeah. ¿Qué pasa? Que, bueno, pero eso no interesa. Pero el tema está, yo, bueno, así acabo, pues no se revierte nunca eso, porque al final cada verano repetimos lo mismo, se nota lo mismo, es la misma historia, y aquí no hay ningún responsable que tome carta el asunto. Artículo habla de que se ha reducido el servicio un 8%. Uh-huh. Y según ellos, el pasaje ha bajado solo un 6%. Bueno, pues... ¿Qué pasa? Que ese 2% de diferencia entre menos servicio y el pasaje, pues claro, se ve incrementado con la llegada de extranjeros, de gente que hace turismo. Del turismo, con lo cual, tienes que llevar más gente autóctona en menos autobuses, que se incrementa con la gente que viene de fuera de la ciudad a visitar la ciudad, que también usa el transporte público. Transporte público, la gente va colapsada. Y bueno, es como dice Jordi en el artículo, no cuentan con que quitas coches, hay más pasaje, y claro, pues esto es menos coches, más pasaje. Pues ya está, es una lata de sardinas, vale, con ruedas. Pues nada. Pero como los últimos 2 años. Seguimos igual. Y nada, y eso. Y aparte que la empresa lo que te hace es contratar. A ver, es que es su obligación. Tiene que tener la previsión de personal. Y contratar a largo plazo, no solo para 2 meses de verano. Sí, que el 7 de septiembre una empresa pública está precarizando la contratación de trabajadores y trabajadoras. Una empresa pública. Nos están diciendo que somos el gobierno más progresista de la historia. Bueno, imagínate. Pues a ver si viene uno facha, ¿qué pasa? No afusila. Bueno, sí, bueno. A este ritmo. Bueno, venga. Bueno, y nada. Esto que estabas hablando de los aires acondicionados también. Yo recuerdo hace unos años que tenía un coche fijo que el aire acondicionado no funcionaba muy bien. Entonces siempre lo apuntaba y al día siguiente seguía otra vez igual y todos los días igual. Y claro, yo supongo que el problema también de esto es que los coches, los aires acondicionados los arreglan de noche. Y en ese momento no se puede probar bien si enfría o no enfría. Si no hay personal externo. Tampoco. Con lo cual, tienen que arreglarlos por la mañana, a la mañana siguiente. Si tú sacas el coche a las 8 de la mañana o sacas tus coches a las 7 de la mañana y el que arregla el aire acondicionado viene a las 6, tiene una hora para arreglarlo. Claro. O sea, hace de pise corriendo lo que puede o lo que sea, si lo arregla. Sí, o si no, muchas veces... Y a esas horas que no son de calor y tal. También no, hay, que, no es bueno, claro. Hay que saber que en esta empresa lo que están es priorizando que salga el servicio a la calle, salga como salga. Claro. Si luego tiene que entrar, ya entrará. Sí. Pero los coches han salido a la calle. Sí, aunque tengan que entrar a los 10 minutos porque le falta una rueda, o tiene cristal, o le falta la mampara. Tiene que el coche salir a la calle y ya consta como que ha salido a la calle. Para sus datos, ya ha salido a la calle. Sí, claro. Aunque luego entre, que es lo que están haciendo. Sí, lo sacan a la calle una semana entrando en el mismo coche a cochera porque no funciona el aire acondicionado. Porque ya saben que no funciona, porque no está el coche ha salido a la calle, que es lo que les interesa. para su clip, para su espacio. Sí, lo pone clic, clic, clic. Ha salido a la calle. Ya está. Aunque vale. Vuelva a entrar. Luego también, ahora, como no tenemos la hoja de ruta, no podemos, el faldón que le llamábamos, que es donde se apuntan las averías para que lo reparen y sí, tal. Eso, ahora frontería. No lo tenemos y la manera de hacerlo es llamar al CCB, ¿no? En este caso, que no hay otra forma. Realmente, cuando entras un coche a retiro, te hacen, pasa ahí a la oficina de los mecánicos y dicen, rellena eso. Estamos ahorrando papel por un lado y lo estamos gastando por otro. Lo estamos gastando por el otro. Tienes que rellenar lo que le pasa al vehículo. Vale. Día, hora, coche, servicio, calca, no sé qué. ¿Qué le pasa? Pues entonces, anomalías. Es porque no lo rellenaba. Bueno, pero esto ahí está. Pero eso en el caso de que lo retires. En el caso de que no lo retires, a mí me gustaría remarcar que los compañeros y las compañeras que están en la calle, si es una avería que no requiere que se retire el coche, que llamen igualmente. Porque si no, sí, el coche claro. Al día siguiente sale completamente igual. Si tiene dos o tres cosillas, uno se lo piensa, al final del servicio llamas. Y sobre todo revisar bien el coche antes de salir, porque el otro día tuve que retirar un coche, como hago relevo, tuve que retirar un coche porque no le iba la bocina. Y yo pensaba, yo me di cuenta cuando la necesité, pero yo supongo que antes de salir de la cochera se revisaría si funciona la bocina y todo el servicio se utilizó, digamos, la bocina en algún momento, ¿no? A mí la persona ni me dijo nada y que dejó el coche y después tuve que retirarlo, ya digo, porque es que no iba a la bocina. Sí, que no. Entonces, hay más remedio, que también que tengamos cuidado con eso, que a veces por no querer destacar o no querer quejarnos, vamos con coches que no están en condiciones. Ya. Porque mira, al hilo de esto también, sobre todo con lo que estás hablando de Óscar, del tema de los contratos precarios, de la manera de contratación y tal. El otro día hablé con una compañera que estaba preguntando qué tenía que hacer porque operaban a su padre. Entonces yo le pregunté si a su padre lo iban a ingresar o no lo iban a decir. Y me dijo, dice, es que no se sabe muy bien, porque depende cómo salga, lo ingresarán o no lo ingresarán. Vale. Digo, bueno, pues si no lo ingresan, solicita que te pongan en el justificante que requiere reposo domiciliario. Digo, porque si no te ponen eso, no te van a dar ni ese día de permiso. Ni siquiera este día, claro. Claro, sin embargo, si pone que requiere reposo domiciliario, te darán 5 días, porque aunque no se quede ingresado, con lo que me estás diciendo, probablemente necesite una persona que le cuide. Necesitarás unos días. Y dice, uy, es que me da cosa pedirlo, porque yo acabo mi contrato el 9 de septiembre y a lo mejor si pido muchas cosas, pues luego no voy a tener oportunidad. Digo, a ver, estás en tu derecho, es un derecho que tenemos aquí todas las personas y tienes que pedirlo. O sea, la ley te respalda en este aspecto. Es que no sé, o sea, aquí estamos hablando ya con el tema de la contratación. La gente ya tiene miedo de pedir cosas, de pedir según qué cosas, no sea que luego vaya a ser contraproducente. Igual que la gente no coge la baja, aunque vaya ciego, cojo y manco a conducir, porque claro, para no perder unos días de antigüedad, que también está pasando. Sí, está pasando y pensamos que, y eso sí que lo vería, si hay algún cursillo que alguna vez vamos a hacer, lo voy a decir yo, que a ver, que aquí la responsabilidad penal, cuando ocurre, algo es del conductor, que hay que tenerlo claro. De aquí lo entendemos muy bien. La responsabilidad penal es del conductor, en caso que haya responsabilidad penal. Pero claro, cuando tú estás de baja con conciencia y conscientemente sabiendo de que estás mal, pues ahí, puedes tener problemas. Lo más lógico es coger la baja. Pero bueno. Pues así estamos, con el miedo, así tiramos para adelante. Bueno, pues vamos a... Ahora llegamos ya a nuestro final. Sí, ya. Y si os parece bien, si tenéis algo más que decir. Alberto, ¿te has quedado con ganas de decir algo más o qué? Algunas cosas más. Te has quedado con ganas. Conforme vas escuchando, te vienen más cosas a la cabeza. Sí, tiene muchas. Claro, aquí tocamos muchas cosas, quizá no sé. Tenemos muchos temas por delante. Mucho. El único mensaje que vamos a mandar es que vamos a mejorar las cosas desde que la CGT está en el comité. Porque vamos próximamente también, el objetivo nuestro es meternos dentro del comité de empresa también. Una vez que hayamos hecho una serie de pasos para mejorar, sobre todo los descansos de la gente, que tengan lavabos, que una serie de cosas que nos pertenecen. Y, y queremos mandar un mensaje claro a la empresa que le vamos a dar guerra desde el minuto uno hasta que consigamos las cosas. Muy bien. Y muchas gracias. Y aquí lo tenéis para apoyarnos que haga falta. Me puedes llamar cuando quiera. E incluso, bueno, pues te podemos dar alguna idea, porque aquí lo tenemos la cosa un poquito más configurada. Y para ver lo que son los derechos que pueda pedir, y a la inspección de trabajo o lo que, sí, lo que haga falta. Vale. Vale, sin problema. Muchas gracias. A ti, por venir aquí y explicar eso. A ver si os escucha alguno ahí del Carmelo también. Sí. Bueno, es pues nada, nos vamos despidiendo. Vale. Vamos a poner aquí nuestro ska preferido de Rafael, la canción del trabajo. Y hasta la próxima semana, que seguiremos estando aquí, aunque sea agosto. Sí, en agosto si no hay, vamos a estar. Si no hay, no hay imprevistos, wow, estaremos por aquí. Venga. ¿Vale? Bueno, pues venga, salud, hasta salud, la próxima semana. Adiós. Salud. Adiós. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Por algo mejor, trabajar con fe y esperanza, por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.